Soy de arranque de la Huasteca. A la orden del Golfo se reporta firme y pilas del Sierra. Gracias padre por no dejarme solo. Brincando en la puerta llegamos al apoyo. Me la rifo en combo, en duro y con todo. Abriendo brecha y levantando lodo. Yo no me peino pelón ni felón. Siempre listo para la misión. Grupo Lobo sigue el sacón. Abriendo boquete con el tostón. 119 los que andan zumbando. A la orden del jefe cuidando el comando. Fierros y radios siempre camuflados. Por todo San Luis limpiando el estado. Piles el radio de la operativa. Respuesta inmediata llegan enseguida. Por aire y por tierra el mundo lo vigila. Con plomo y misiles nos rifamos vida. Un shot de tequila y una diva. Cuando ando franco lo quiero me cuidan. Billetes volando. Segura la línea, la orden del mando. Fierro que Rambo. Bajamos la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera. Nos bajamos la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera. Cierra la Huasteca, la orden del viejo firme con la raza, tiene mi respeto. Me encuentro la que hago en la pila sanguicho. La escuela del lobo 6-8 confirmo. Aquí le seguimos y estoy encerrado. A rato salimos pa' andar ensillado. Con cuerno pechera, mi 3-5 un lado. No hay día que no llegue, aquí estoy al vergazo. Con rifle de asalto ensillado en las duras. Corre la Huasteca, naranjo, no hay duda. Protección al jefe supremo. Rifamos el señor de señor en número romano. Mando raza pixeliada. Somos jefes del golfo, sea día y madrugada. 25, viene la minada. Protección al jefe con chaleque con granada. Mando, raza pixeliada. Somos cartas del golfo, sea día y madrugada. 25, viene la minada. Protección al jefe con chaleco y con granada. Tierras potosinas, patrullan los lobos. Fuerzas especiales al brinco. La fiesta no falta, uno del 18, uno del 70, confirmo. Seguimos pendiente un estado encerrado en la pila. No bajamos bandera o estamos bien puesto a firma. Pues no vengo solo, vengo con mi raza bien pila. Bien al moroleado, a veces andamos activos. No suelto mi cuerno, menos a mi gente y la línea. No más a la orden del viejo, mi gente se activa. Nos bajamos la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera. Nos bajamos la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera. Soy de arranque de la Huasteca. A la orden del Golfo se reporta firme y pilas del Sierra.